Las formas son ilusiones que tu mente proyecta. Sirven para separar las cosas, nombrarlas. Tu rostro, tu casa, tu lugar. Son formas que conoces y en las que te reconoces. La mente precisa separar y así tener el mundo bajo control. La misma separación estableces entre bueno y malo, justo e injusto, lo que odias y lo que amas. Estos fragmentos te hacen entender la vida a tu modo, y tu visión de lo real no siempre coincide con la visión de los otros. En cambio, para mí no hay visiones, ni ilusión, ni estructuras, ni separación. Yo soy la nada y lo absoluto. Para mí todo es único, todo es un único, todo, que todo contiene, todo, todo, todo, todo, todo.